pero los módulos prácticamente ya están en la etapa final. Se van a entregar más o menos, son 30 módulos habitacionales que van de la calle 16 hacia el sur, detrás de lo que era la antigua bodega de Grafiña, un terreno que fue del Ferro Cacique, que lo rescatamos, se le hicieron todas las plataformas de hormigón y fueron colocados los módulos habitacionales, y desde el municipio se ha adecuado la calle, se les ha puesto todas las pilastras a cada uno de los, donde van a ir los módulos, para que cada uno tenga en forma individual su corriente necesaria, y también se les ha hecho la obra de agua potable, para que vivan dignamente como corresponde, como si fuera un barrio. En el transcurso de la semana serían entregados esos módulos habitacionales. Ya saben, la familia, cada una tiene su, ya sabe y cuál es el módulo que le va a tocar. Son gente que viven actualmente en la calle 15, en un sector de la calle 15, que van a poder llegar a vivir todo dignamente como corresponde, y que esto viene planteado desde, bueno, prácticamente desde la lluvia que tuvimos el año pasado, todo este saldo, todas estas incoherencias, todo este inconveniente que se tiene cuando, bueno, cuando se tiene una casa que no tiene las comodidades como se tiene que ver.